You're listening to The Noise is the Message. The Message. Mi nombre es Fabián Esteban Luna. Soy músico, compositor y docente en diferentes instituciones que se vinculan con la música, la tecnología del sonido, la programación y el diseño de sonido para audiovisuales. Desde la composición me estuve orientando dentro de la electroacústica, también en los medios mixtos y el procesamiento en tiempo real. En los últimos años mis trabajos estuvieron enfocados en el desarrollo de modelos de producción colaborativa en música. En ese contexto soy fundador de los colectivos en composición Poliedro y Poliedro Online, en donde hay al menos unos 65 músicos involucrados trabajando colectivamente. En actualidad estoy terminando la maestría en Psicología de la Música en la Universidad Nacional de La Plata, aquí en la Argentina. Me involucré en el proyecto de Argentina Suena a través de la invitación a participar por parte del CEIARTE, perteneciente a la Universidad Nacional 3 de Febrero. En mi caso, y como la de los restantes participantes, se plantea que colabore mediante esta pieza reflejando una región acústica del territorio argentino. En esta ocasión la composición es individual. El tipo de composición es de las denominadas composiciones acusmáticas, electroacústicas. La forma de acopiar el material, es decir, las fuentes sonoras, consistieron, como muchos de los colegas con los que fuimos convocados específicamente en este trabajo, en este proyecto, en recopilar sonidos de nuestros entornos. Y en ese sentido, en mi caso, tengo posibilidades de recorrer el Delta, y es el lugar donde fundamentalmente la mayoría de los sonidos fueron recopilados, en diferentes canales y ríos próximos al Tigre. También tengo recopilaciones del área urbana. Desde ahí también realicé, bueno, en su conjunto con esas dos áreas, la combinación de las fuentes sonoras. La pieza se titula Tigris Submundos. Por un lado, en referencia a la región, la localidad del Tigre, donde realicé las grabaciones de campo. Por otro lado, el título refiere también a la posibilidad de escuchar de otro modo estos mismos entornos acústicos. Es decir, un mundo acústico que transformado pueda ser escuchado de manera inusual. Materiales, mi intención en la transformación de ellos es fundamentalmente no revelar explícitamente durante toda la obra estas transformaciones, sino que por el contrario, la idea fue ocultar estas transformaciones dentro de lo posible y trabajar las combinaciones de forma no usual, tal como las podemos escuchar en la realidad. Desde luego hay transformaciones que son explícitas en determinados puntos y momentos, si se quiere, para mí denominados cúlmines. De una forma u otra invitan al público, al escucha, a una audición, si se quiere, desde lo micro a lo macro de una escucha. Es decir, es como de repente poner el oído en algo muy, pero muy diminuto desde lo sonoro en cuanto a su amplitud, pero amplificado de otra forma en una grabación y contraponer esos dos sentidos en la pieza. Eso por un lado, y por otro, como dije anteriormente, planteando una superposición de materiales sonoros que en la realidad serían muy dificultosos de poder hallarlos, formando también texturas no usuales, difíciles de hallar en nuestros entornos acústicos cotidianos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Petición de lluvia a Óscar Oliva. Secó el amor la última rosa, manos necesitadas de ayuda la han puesto en el altar. Luna pálida, el sol ya pinta, en el borde del día presenciamos la muerte de la estrella. Allá, en el cerro de San Juan hay una perla, laja de mil años, cascada eterna, huella de agua. Allá, En el Cerro de San Juan hay un cuento vivo, rugiendo el tigrillo, creciendo con su llanto los chiquintes, rezanderos llaman al agua que no ha venido. Each year, 10,000 tourists visit Ocean Beach. This summer, Ocean Beach has attracted something else. Rain. Las gotas cayendo en la poza de Quetzalcóatl en Amatlán. Thank you. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Beautiful songs of the humpback whale. Ciudad de México sí fue fundada en el agua. El agua. ¡Agua! ¡Agua electro, puro! ¡El agua! ¡Agua! Buenas tardes, señor. ¿Sí? ¿Le voy a dejar agua? Ya pasaron. ¿Ya pasaron? Ya ves. ¿A poco? Sí. Bueno, señor. Hasta luego.